en el Campeonato Asiático de Levantamiento de Pesas 2017. La pesista Limun Sim conquistó en la división femenina de 63 kilos 3 medallas de oro al levantar en arranque 106 kilogramos, en el envión 131 kilogramos y en biatlón 237 kilogramos. Por otra parte, en la disciplina femenina de 58 kilos, Kim Suryon obtuvo la medalla de plata en el arranque y la de bronce en el biatlón. Mientras tanto, se puso en el podio del segundo lugar en total de la división masculina de 69 kilogramos, Oh Kang-chol, quien se agenció de 2 medallas de plata y una de bronce al ocupar segundo lugar en el arranque y tercero en el envión.